ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Pero note usted que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la justificación por fe. Y nos habla de la salvación en una forma tan fuera de lugar que en verdad parece locura. Si usted nota, desde el momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, lo primero que a usted le dicen es que se volvió loco. Lo tratan como loco, y lo menosprecian como si fuera loco. Y cuando yo veo eso, yo digo, qué cierto es Dios y su palabra, porque en verdad el Evangelio para el hombre común y corriente es locura. Pero la Biblia dice que lo que es locura para el hombre se ha convertido y es sabiduría de Dios. Y en estos minutos que vamos a estar hablando, le voy a explicar por qué es sabiduría de Dios. En los versículos que hemos leído, note usted, Pablo comienza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura. Yo le he dicho varias veces a ustedes, usted se puede pasar todo un día hablando de Dios a la gente y nadie se va a ofender. Pero en el momento que usted mete la persona de Jesucristo y mete a Cristo crucificado, inmediatamente comienza el proceso de ofensa para la gente. Y es cierto, la palabra de la cruz es locura para aquellos que no creen. El hecho mismo de un hombre estar colgado en una cruz, molido por nuestros pecados, sangrante, el Cristo sangrante, colgado en un madero, es el espectáculo más horrible que a alguien se le puede presentar. Pero le voy a decir que aunque la gente, conforme nos dice el profeta, menearía la cabeza ante ese cuadro de ese Cristo crucificado. Cuando hablo de cuadro no hablo de imagen, estoy hablando de la percepción de la realidad del Cristo sangrante en la cruz del Calvario. Ese es el único medio de salvación, porque no hay otro medio de salvación, ni hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual nosotros podamos ser salvos, nos habla la palabra del Señor. Le voy a decir, el Cristo sufriente es demasiado ofensivo para la gente tan refinada en el día de hoy como en antaño. Note que cuando a Pablo lo invitaron los areopaguistas, en el Areópago, Pablo, ustedes saben, era una persona muy ilustrada, docto en la ley. Si usted te nota, todos los escritores bíblicos que nosotros tenemos, si usted te nota, los escritos de Pablo son más sofisticados que todos los demás. Y dice que cuando Pablo estaba en Atenas, Corintios y Éfeso eran cuna de la filosofía, eran pueblos que era cuna de la filosofía griega. Cuando a Pablo lo invitan, dice que lo escucharon hablando públicamente y lo llevaron al Areópago para que, porque los griegos no querían saber de más nada, sino escuchar cosas nuevas. Se parecen a mucha gente en el día de hoy, a quien se le advierte que tienen comezón de oír cosas nuevas. Juan decía, yo no me canso de repetir las mismas cosas. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os compartimos para que tengan comunión con Dios como nosotros la tenemos. Bendito el nombre del Señor. A Pablo lo llevan al Areópago. Y cuando Pablo entra al Areópago, se da cuenta de que los griegos tenían un altar para cada uno de los dioses que ellos conocían. Habían muchos altares en aquel templo de la religión universal. Y Pablo está paseando, quizás le estaban enseñando el areópago, y estaba mirando a cada uno de esos dioses. De repente, él mira un lugar que está vacío y dice al Dios no conocido. Habían ellos prácticamente guardado un lugar, por si acaso aparecía otro Dios, ponerle allí su busto. Y Pablo dijo, aquí los tengo, bingo. Dijo, varones griegos, areopaguistas, he visto que ustedes son muy religiosos. Y hay un lugar aquí designado al Dios no conocido. Porque quiero decirle que a ese que yo represento. Y comienza Pablo a hablar en una forma muy sofisticada. Ese Dios no conocido es el creador de los cielos y la tierra. Ese Dios no conocido fue el que nos hizo a nosotros. Pablo, en este mensaje, tiene una de las revelaciones más grandes que jamás. La tiene, la avienta y está registrada. Yo como médico le digo a usted que allí hay una revelación tremenda, que no es sino hasta, hermano, hace ya, voy a decir, poco tiempo relativamente, que eso que Pablo dijo, ahora con la ciencia de la genética se descubrió. Y oiga bien, eso tiene 2000 años puesto en la Biblia, cuando la gente lo que bebía era zumo de hierba, y la gente en la medicina era rústica. Pablo tuvo revelación de Dios. Allí, ante los areopaguistas, Dios le da una de las sabidurías más grandes y una de las revelaciones más grandes. Cuando dice, ese Dios de una sola sangre hizo todo linaje. Párele allí, porque vamos a analizar eso ahora. Cuando yo estudiaba medicina, que estudié hematología, yo dije, bingo, pero ¿qué es esto? Dios mío, ayúdame. Pablo allí nos habla de algo, de una sola sangre. Usted sabe que hay 4 tipos de sangre. Sangre A, sangre B, sangre O y sangre AB. 4 tipos de sangre tenemos nosotros. Luego esos 4 tipos de sangre se dividen en subtipos, que son entonces 8 tipos. El factor Rhepsus, que no hace mucho se descubrió, que es el famoso factor RH, Rhepsus. Rhepsus positivo, Rhepsus negativo. Entonces tenemos sangre O positivo o negativo, van 2. A positivo, A negativo, van 2, 4. B positivo, B negativo, van 2, 8. AB positivo, AB negativo, 6. ¿Cuál me falta? Otra. Ya, terminé. Ok, ahora le voy a decir, de esos 8 tipos, hay otros subgrupos y se dividen en 16, bueno, mejor no me meto por ahí. Ahora bien, oiga bien, Pablo dice, de una sola sangre, Dios hizo todo el linaje. Cuando yo estudié hematología, que tuve que analizar de dónde viene la sangre. ¿Dónde produce usted la sangre? Y la sangre la producen en los tuétanos de los huesos. Sus huesos, de ahí se produce la sangre. Cuando usted mata una vaca y agarra la pierna de la vaca, usted mira que en los huesos hay una parte roja en el hueso, que parece como si fuera un panal de abeja, rojo, con una sustancia roja. Ahí es donde se produce la sangre, en las cabezas de los huesos. Hello, por si acaso no sabe. Y oiga bien, de esa sustancia, cuando le van a hacer trasplante de médula ósea, le absorben del esternón esa sustancia y eso es lo que le trasplantan a la gente. De esa sangre hay lo que se llaman células madres. Y de esas células madres hay unas células que pierden el núcleo y se convierten en glóbulos rojos, que al principio se llaman reticulocitos. Y luego se diferencian en glóbulos rojos. Y de allí, de esas células madres, aparecen también los glóbulos blancos. Y también de esas células madre única aparecen las plaquetas. Pablo no sabía eso. Y por revelación divina a aquellos científicos, Pablo le dio una clase de ciencia. Digo, ese Dios Alguien me dijo, hermano, ¿de dónde vienen las razas? Los negros, los blancos, los chinos, vienen todos de Adán. Gloria a Dios. Por lo que se llama el factor de diferenciación. Amén. Se va a diferenciar. En Adán estaba genéticamente contenida toda la información necesaria para hacer todos los tipos de gente que estamos. Y Pablo lo sabía y no era genetista. ¿Quién se lo enseñó? El doctor Espíritu Santo se lo reveló. Bendito el nombre del Señor. Amén. A ver, ¿quién es el doctor Espíritu Santo? El Dios Todopoderoso, manifestado como tercera persona, que trae la información del Dios Padre y la efectividad del Dios Hijo. Esta es la verdad en ello. Pablo se para ante el Areópago y le dice: a ese Dios yo represento. Y aquella gente se le cayó las quijadas, oyendo la elocuencia, no de una filosofía humana, sino de la revelación divina. ¡Ah! Pero aquí es donde la ciencia de la gente se tranca. Todo estaba muy bien, hasta que Pablo habla de Cristo. Tenía que ser. Pablo le dice, habla de el hombre pecador, y le habla de que como Dios, por amor, envía a su Hijo. Y ellos estaban, interesante. Como su Hijo muere y es colgado en una cruz para resurrección, para salvación y redención de aquellos que creyeran en Él. Y en el momento, oiga bien, allí se dañó el mensaje para Pablo, para esa gente filósofo. Dice allí la palabra, que cuando le habló del mensaje de la cruz, le dijeron, ok, ya está bueno, ya bájate. Otro día te invitamos para que nos sigas hablando, bye bye, vete. Y poca gente creyó. La gente está dispuesta a que le hablen y le entretengan con intelecto, con situaciones que le suban, que le llenen la curiosidad. Conocimiento la gente quiere. Gloria a Dios, eso es lo que la gente anhela. Pero cuando a esas mentes desarrolladas usted le habla del Cristo sangrante colgado en la cruz del Calvario y lo horrible que es el pecado, ya se sienten culpables, se escandalizan del mensaje de la cruz y ya no quieren oír. Hermanos míos, pero Pablo decía, y yo digo con Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, de este Evangelio que predicamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo de Jesucristo. Amo al Cristo sangrante. Acepto la dádiva de Dios para el hombre y para mi vida como redención para mis pecados. ¿Cuántos de ustedes lo aceptan? Lo han aceptado. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En medio de afrenta y dolor. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es necesario crucificarse con ese Cristo, más en los tiempos que estamos viviendo. Estaba mirando las noticias hoy, es desgarrante. Dirá usted, hermano, ¿por qué mira noticias? Porque en diálogo pastoral me preguntan qué va a pasar. Pero es desgarrante mirar. Estaba mirando ese terremoto en Afganistán. Ya van 30,000 muertos. Y 2 a 3 millones de gente sin casa. Virus del flu del pollo. Que si eso llega a cualquier ciudad de Estados Unidos, se calcula que podría matar a varios millones de personas. Millones. Peor que una bomba atómica eso. Gloria a Dios. Y la gente quiere que le entretengan en el intelecto. Cuando lo que tenemos que estar mirando es nuestros pecados. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados, abrazando al Cristo del Calvario. Gloria a Cristo Jesús. Oh, pero yo quiero, yo quiero meterme un poquito más a la Biblia. Todavía están en Primera de Corintios. Si usted denota, Pablo dice en el versículo 18, Porque la palabra de la cruz, hermanos míos, hoy en las iglesias se le saca la vuelta a predicarle de la cruz de Cristo y del Cristo sangrante. Hoy se quiere hablar de dinero, de prosperidad económica. No hay prosperidad genuina si no se pasa por el Calvario. Hoy se quiere hablar de los dones del Espíritu. Creo en los dones del Espíritu, no se equivoque nadie. Pero antes de experimentar un Pentecostés, hay que experimentar el Calvario, donde usted y yo nos crucifiquemos con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, para ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Oiga esto, ¡ah! Oiga bien, versículo 19, dice aquí Pablo. Pues escrito está, ¿dónde se escribió esto? En Isaías 29. Pablo está comentando a Isaías, diciendo que era necesario el cumplimiento de lo que Isaías decía. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Oiga lo que Dios dice, y voy a desechar, no me interesa. Me importa un pepino lo que Dios está diciendo, lo que los sabios digan. Me importa un chocolate, un cacahuate, un espárrago pasado por agua, lo que la ciencia diga. Como los científicos, oiga bien, y la ciencia tiene razón en muchísimas cosas, pero Dios es más grande que la ciencia del hombre. Gloria a Dios. La ciencia solamente puede descubrir y describir el orden de la naturaleza, de cómo ocurren las cosas naturales. Pero Dios, por el poder del milagro y el poder como Él tiene de todopoderoso, cambia el orden natural de las cosas. Y entonces ahí es donde los científicos se ponen la mano en la cabeza. Dios dice, cuando me da la gana, cuando se me dé mi santa y realicísima gana, desecharé el entendimiento del que entienda e implantaré mi propia sabiduría como soberano, mi propio conocimiento. Por ello, este evangelio es la manifestación de la sabiduría de Dios, Jesucristo, sabiduría de Dios para salvación y redención. Ay, si alguien escuchara este mensaje, Houston, ciudad, arrepiéntete, más te vale, ciudad. Y hablo a ustedes, pastores y líderes y ministros que me escuchan, aunque me llamen radical. Más te vale que vuelva al mensaje de la cruz. De nada aprovecha al hombre ser rico, tener dinero, fama y prestigio, pero esté en bancarrota con respecto al conocimiento de aquel que puede dar vida eterna y echar su alma al infierno. Y si por ello no me aman, sobit. Oiga esto, oiga lo que la... Oh. ¿Podré yo terminar esta cosa hoy? Dios dice, ¿sabe qué? Dios dice, vengan para acá todos los sabios. Echen toda su sabiduría. Pero yo he desechado la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree algo? Oiga esto, es increíble. En el día de hoy, yo no tengo nada contra los psicólogos, son muy buena onda ellos. Si usted no tiene fe y está medio chueco, lo mejor que hace es ir a un psicólogo. Si usted no vive el evangelio, están ahí para ayudar. No me opongo. Yo he conocido psicólogos especializado en consejería matrimonial, que llevan 3 divorcios. Y aquí se aplica, oye, médico, cúrate a ti mismo. Aplica tu propia terapia para tu propia vida. Dios dice, la sabiduría, las técnicas humanas, para nada sirven. Oiga esto. Oye esto, chicos. ¿Sabía usted que el índice de suicidio más grande dentro de los profesionales es en los psiquiatras y los médicos? Se lo digo porque yo ejercí medicina. Es una de las profesiones con más tensión. Dice que ser controlador aéreo en una torre de control y ser médico, especialmente psiquiatra, son las profesiones más estresantes que pueden haber. Y muchos terminan con una bala en medio del cerebro porque no soportan la presión. Médico, cúrate a ti mismo. Dios dice, yo desecharé la sabiduría del sabio y del entendido. ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el que alega? ¿Dónde está? Dios dice, ven, échate conmigo. A Job le dijo, cuando Job andaba, Job era buena onda el muchacho, ¿se recuerdan de Job? Enfermo, justo, buen muchacho para Dios. Pero se le fue un poco la mano. Comenzó a decir, Jehová Dios, ¿dónde estará para yo que juzgue mi caso? Dios sabe que no he hecho nada. Dios sabía que no había hecho nada. Pero llega un momento cuando Dios se le aparece, dice, y se le aparece Jehová Dios a Job en un torbellino. Y le dijo, párate como hombre. Aquel estaba tirado, enllagado. Le dijo, ya, déjate de ñoñería, párate. Cíñete, vístete. Y te voy a hacer dos o tres preguntitas y tú me las vas a contestar. ¿Tú quieres alegar conmigo? Órale pues, vámonos mano a mano, tú y yo, dijo Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Te pedí permiso a ti para hacer lo que... ¿Dónde se basa la tierra? Oiga bien, ¿qué le dijo? ¿Dónde está fundada la tierra? Cuando Colón... Lo primero los griegos decían que la tierra habían cuatro elefantes gigantes que la cargaban. Esa era la ciencia de entonces. No fue sino cuando Sir Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal, física. Ahora bien, lo que Dios está diciendo, ¿quién empuja la tierra? ¿Cuántos de ustedes conocen el efecto del trompo? ¿Han visto ustedes cuando baila un trompo? Que le ponen un mecate. Mientras tiene energía está dando vuelta. Pero cuando se le acaba la energía, se cae. La tierra tiene miles de años dando vuelta y no se le acaba la cuerda. ¿Quién la mantiene? Bendito el nombre de Dios. No, dale pues. Sabio, ven, alega conmigo, dijo Dios. Si usted toma este pedazo de micrófono, un pedazo de tela, y lo lleva a su mínima expresión, molécula, y luego rompe esa molécula, y lo mete en un microscopio electrónico, como usamos nosotros en medicina, esa molécula, usted comienza en un microscopio electrónico a mirar los átomos. Y mira, aquello parece, hermanos míos, es un juego de billar. Los átomos corriendo para todas partes. La tela está viva. El plástico está vivo. Eso está vivo. Una movedera de energía eléctrica que mantiene eso. Y se rompe ese átomo. Entonces se liberan protones, neutrones y electrones. Electricidad. Y Dios dice, ¿tú qué sabes tanto? ¿Cómo se hace eso? Ven, echa para acá, tírame tu ciencia. Porque la ciencia suya solamente llega a entender que eso existe. Pero el cómo ha venido a existir, solamente creyendo la revelación de Dios, que Dios hizo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la única manera como usted y yo podemos explicar esto, porque ya ahí termina la ciencia. La ciencia conoce descubre, pero el origen mismo de la cosa es revelación. Y la ciencia tiene que arrodillarse ante la revelación, porque más allá no puede entender, porque la capacidad del hombre es limitada. Por ello exalto y glorifico a Dios. Y aunque no me parezca cualquier cosa, glorifico y exalto. A ver, científicos, ¿dónde están? En el día de hoy dicen que el Evangelio. Sí. Y le voy a decir, yo le voy a hablar en esta noche algo. En el Evangelio, oiga bien, se mira muy simple. Y sabes que en esta simpleza Dios se burla de los sabios. ¿Sabe usted que el Evangelio de la cruz de Cristo es la forma de Dios burlarse de los rebeldes? ¿Sabes qué? Una vez dijeron por ahí algunos periodistas, en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, atacando a los cristianos, dijeron, los cristianos son gente ignorantes, fácil de manejar, que le lavan el cerebro. Número uno, y yo dije, bueno, ¿de quién estarán hablando? ¿No estarán hablando de mí? Número uno, porque no soy ignorante. Número dos, porque no soy fácil de manejar. Y número tres, porque a mí nadie me lava el cerebro. ¿Y por qué cree usted en esto? Por lo que le estoy explicando. Pero para usted entender esto, tiene que humillarse. Y llega un momento que dice, Señor, yo no puedo, tú eres el que puede. Yo le voy a explicar ahora por qué Dios obra así. Y si usted no lo sabía, yo le voy a explicar hoy por qué a Dios le dio la gana de elegir a Cristo. Y le voy a explicar, si me da tiempo, y ojalá que me dé, por qué razón Dios no quiere ningún otro método. Así que si usted cree que meditando se va a ir al cielo, se va a quedar con las patas cruzadas. Si usted cree que subiéndose en un avión y tumbando las torres gemelas, se va a llegar al cielo, al paraíso de Alá, para que Alá le dé 70 vírgenes, o 7 vírgenes, o qué sé yo cuántas son, está equivocado. Si usted cree que arrastrándose, llevando resguardo y haciendo penitencia, y dándose latigazo en la espalda, va a quitar un solo de su pecado, está más perdido que el hijo de Limber que lo secuestraron y no aparece todavía. El método de salvación es este. ¿Por qué Dios lo ha diseñado? Le voy a contar el cuento. ¿Lo quieren? Versículos 22 y 23. Noten el versículo 21. Lea, y ahí está la respuesta. ¿Por qué Cristo? Hermano, ¿por qué es Cristo el Salvador? ¿Y por qué ustedes los evangélicos andan metiéndole a Cristo por la nariz y a la gente? ¿Y por qué molestan a la gente con Cristo, Cristo? Mire, lo hacemos para que usted no se lo lleve el diablo, para que se salve, para que no se vaya al infierno. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que el Señor ha diseñado como único medio para que el hombre se salve. Porque no hay salvación fuera del Evangelio. ¿Y por qué no hay salvación fuera del Evangelio? Aquí está. Dios dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hubo un tiempo donde Dios dijo, ¿sabes qué? Yo quiero salvarlo a la buena. ¿Cuándo ocurrió eso? Ay, le voy a explicar, rapidito. Note usted, huerto del Edén. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se recuerdan la historia de Adán? Yo le dije que Adán, en estos días le dije a usted que Adán vivió casi 1,000 años. Que aguante, ¿verdad? Casi 1,000 años. 930 años. En 930 años ya el mundo estaba casi poblado. Le dije a usted que al viejo Adán nadie le hacía caso a los 900 años. Adán contó el cuento. ¿Cómo sabemos nosotros? Note usted que el libro de Génesis lo escribió Moisés. ¿De dónde sabía Moisés todo lo que ocurrió en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Si Moisés, hermanos, vivió miles de años después de eso. Diría usted, ¿estaría Moisés en el huerto del Edén? No. Obviamente, la historia del huerto del Edén era una historia muy, pero muy conocida. Yo le voy a decir, incluso la historia del diluvio. Si usted estudia la historia, se va a los chinos. Los chinos hablan y dicen que el jefe de ellos, el que los creó a ellos, de donde ellos vienen, salió salvado de un diluvio. Y los chinos no le han leído la Biblia nunca. Y tienen en su tradición la historia del diluvio. Los indios americanos hablan del diluvio hace cerca de 5.000 años. Los indios, en sus historias, hablan del gran diluvio. ¿Ha visto usted por qué todos los, bueno, la gente mexicoamericano, latinoamericano, parecemos chinos? Yo no, porque yo soy más africano que chino. Pero ¿han visto ustedes que la gente de El Salvador y de Centroamérica son achinados todos? ¿Saben ustedes que ustedes son chinos? Sí. ¿Saben ustedes que ustedes vienen de Mongolia? ¿Han visto ustedes toda la gente, los indios americanos, son achinados? Mira a todos los centroamericanos, miren la cara, todos tienen los ojos chinos. Los mexicanos también. ¿Y de dónde tengo yo esta cara así de chino que traigo? Usted viene de Mongolia. De ahí viene. Cruzaron caminando el estrecho de Bering. ¿Han visto ustedes los indios americanos que parecen mexicanos? Es la misma raza. Amén. Y poblaron toda América. Y en los escritos de los indioamericanos está la historia del gran diluvio. Le estoy diciendo lo que la ciencia dice. La teoría de la aparición del hombre americano. Eso es. Ok, dejemos esto allí. Ahora bien, oye esto. Mire lo siguiente. Dios dice que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Me voy a inventar un método. Ya lo tenía inventado, estaba en su plan. Pero voy a hacer algo que le va a rechinar los dientes a los sabios. Y los sabios van a tener que humillarse ante mi locura, dice Dios. Porque el que no se humilla, ¿sabe qué? Este que se creía sabio, este que le habla que se creía sabio, tuve que humillarme ante la locura de la ocurrencia de Dios. Y hoy, de sabio, me he hecho loco, fanático y hasta extremista en esta locura en la cual me regocijo. Porque los científicos de la tierra, ni uno pueden producir un salvo. Pero la locura de Dios, a través de ella, se ha salvado los humildes y se salva el mundo y todo aquel que cree. Y yo bendigo y exalto al Señor. Aleluya. Dije aleluya. Ahora yo le voy a leer versículo 22 y 23. Oiga lo que Dios dice. ¡Ay! ¿Quieren leer conmigo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oiga bien, para los judíos esto fue, Dios agarra al pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué? En la tradición judía, los judíos creían que el Mesías, hasta el día de hoy, si ustedes estudian los escritos judaicos, por eso el anticristo va a venir y los va a engañar a los judíos. ¿Sabe cuál es la historia judía? ¿Sabe por qué los judíos no aceptan a Cristo? Porque Cristo vino en una forma humilde. Amén. Es raro eso. Oiga bien. Cristo vino en una forma humilde. ¿Sabe cómo los judíos esperan al Mesías? Ellos esperan. Y miren la trampa del diablo. ¿Se recuerdan ustedes de la trampa del diablo? Cuando en la tentación del desierto le dijeron a Jesús, si tú eres hijo de Dios, desciende del pináculo del templo. Así, en paracaídas, sin paracaídas, así, en cámara lenta. Porque escrito está. Y le aplicó el Salmo 91. El diablo sabe aplicar la Biblia también, mal aplicada. Por eso, tenga cuidado, no todo el que predica la Biblia está diciendo la verdad. Amén. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Sabe por qué el diablo hizo eso? Número uno, para engañar a los judíos y para tronchar a Jesucristo. Porque los judíos, algunos maestros judíos decían que cuando el Mesías apareciera, entraría con poder y gloria, hijo de un rey poderoso, descendiente de David, alguien lleno de poder, de gloria y de honra, y que él descendería del pináculo del templo. Y descendiendo del pináculo del templo, tomaría el poder, el imperio y el reino. Y mandaría a freír papas a los romanos y a todos los imperios, y desde allí los judíos, dominarían como un imperio a todo el mundo. Ese es el Mesías que los judíos están esperando ahorita. Por eso, la palabra del Señor, hablando del libro de Apocalipsis, dice que Dios le va a permitir su Mesías falso. Y con engaño entrará y se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Pero cuando blasfeme el nombre del Señor, en ese mismo momento, ellos se van a dar cuenta que no es. Y allí se volverán humildemente y humillado a aquel que ellos no aceptaron. Amén. Ahora bien, oiga lo que la palabra de Dios dice. Dice que los judíos pedían señales. Pedían señales. Esta mañana yo le decía que los fariseos dijeron, danos una señal. Y él le dijo, ¿ustedes quieren señal? Le voy a dar una. Le voy a dar la señal de Jonás. Mátenme, métanme, crucifíquenme, destruyan este templo y al tercer día lo levanto. ¿Quieren señal? La señal es mi resurrección, dijo Jesucristo. Esa es la señal. Pero señal del cielo a ustedes no le voy a dar. Gloria a Cristo Jesús. Dije gloria a Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, este es el problema. En el día de hoy se habla en las iglesias y en todas partes un evangelio muerto, un evangelio de filosofía, un evangelio de enseñanzas humanas, un evangelio de tantas cosas, cuando hoy tenemos que predicar el único medio de salvación. De cuando en cuando tenemos que remover a mucha gente, removerlo de su lugar de confort, de su lugar donde usted está en la maquita espiritual, y en este momento enfrentarlo con la realidad de que usted necesita a Cristo. ¿De qué le sirve a usted estar 20 años sentado en una silla, en una banca, en una iglesia, sin haber encontrado al Cristo crucificado? En el día de hoy, lamento decir esto, muchas veces usted entra a una iglesia y por ósmosis usted se hace miembro. Usted llega y comienza a visitar y nadie nunca le dice a usted, ha recibido a Cristo, quiere recibir a Cristo, necesita recibir a Cristo. No, se sienta allí, de repente comienzan a aparecer diezmos, y dice, ay, el hermano comenzó a diezmar, pero nunca se le ha dicho, si es, no es el diezmo lo que le hace miembro a usted de una iglesia, es abrazar al Cristo sangrante del Calvario. Es la redención de sus pecados. Es usted de reconocer que Jesucristo es el único medio de salvación y que sin Él no se puede salvar. Amén. Entonces, esta fue la situación. Esta es la situación. Oiga bien, los judíos estaban esperando a alguien glorioso y de repente aparece uno. Oiga bien, Dios se la trae. Jesucristo pudo nacer en un palacio, nació en un pesebre. Por ahí comenzamos. María vivía en Nazaret, y para que se cumpliera lo dicho por el profeta, vino a Belén. Pero cuando María y José pensaron quedarse en Belén, ya tenía 2 años cuando Herodes, Jesús, cuando Herodes mandó matar a los niños, el ángel de Jehová le dijo, vete a Egipto, para que se cumpliera de Egipto, llame a mi hijo. Y cuando ya murió Herodes, el ángel le dijo, no te quedes en Belén, ahora te me vas a Nazaret. ¿Saben ustedes lo que significa que Jesús se fuera a Nazaret? El profeta dijo, y sería llamado el Nazareno. Pero no meramente era esto asunto del profeta. También el profeta dijo, la ciudad que estaba en oscuridad vio una gran luz. ¿Por qué Jesucristo no se quedó en Judea? No se quedó en Belén o no se quedó en Jerusalén. Se fue al norte. Galilea de los gentiles. Los galileos nadie quería saber de ellos en el sur. Jesucristo se va a los pobres. A lo despreciado. Yo no sé si usted te entiende cuando a Natanael le dijeron, Felipe se encuentra en Natanael. Ahí está Natanael debajo de una higuera, haciendo qué cosa, quién sabe. Ahí está debajo de la higuera. Y le dice, ven, hemos encontrado al Cristo. Cristo en griego es el ungido. Del hebreo, Hamashía. Del hebreo, el Mesías. El ungido. Hemos encontrado al Cristo. Dijo, ¿dónde está? Dijo, a Jesús de Nazaret. Y usted sabe que Natanael le dijo, y de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Entienden ahorita por qué dijo eso? El desprecio. Jesús se fue a la región. No sé, mire, hizo ministerio en Capernaum, en Tiberiades, en las ciudades cerca del mar de Galilea. Pero no. Se quedó en la aldea de Nazaret. Si el norte era malo, y si ser norteño era malo, perdón, no estoy hablando de los regios. Oiga esto. Se va al lugar peor. De tal manera que uno de sus discípulos potenciales dijo, oye, y de Nazaret puede venir algo bueno. En otras palabras, ¿de qué estás hablando? Lo que quiso decir, conocemos la tradición que el Cristo vendría con poder y gloria como rey. Y me está diciendo que el Cristo viene de Nazaret. A lo cual Felipe le dijo, ven y mira. Y allá viene Felipe con Natanael. Alabaré. Y cuando se acercan a Jesús, le dice Jesús, ¡he ahí un verdadero israelita! Y le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, Y él mandaba allá. Pero Jesús sabe todas las cosas. Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas por allá, allá abajo de la higuera, que él te fue a buscar, yo te vi. Y le dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Dijo, sí, porque te dije que te miré, me cree. Ven conmigo y cosas mayores y más grandes de ella será testigo. Echa para acá, muchacho. Jesús de Nazaret era un shock a la cultura judía. El Talmud, la tradición de los ancianos, habían enseñado cuántas cosas al día de hoy. Yo recuerdo haber escuchado la historia de este gran abogado americano, judío convertido, que se llama Jay Sekulow. Algunos de ustedes lo han escuchado y lo han visto en la televisión. Jay Sekulow, alguien comenzó a compartir el evangelio con él, y él estaba entrenado en la tradición judía. Es uno de los hombres que ha peleado caso ante la Suprema Corte de Justicia, un hombre muy famoso, cristiano, desheredado por su familia el día de hoy. No quieren saber de él, porque se convirtió. Y cuando le dijeron, oye, léete el libro de Isaías y mirará, porque él comenzó a leer el Nuevo Testamento, dijo, no, esto es puro cuento. Es cultura judía lo que usted quiera, pero esto es puro cuento, dijo, no. Pero cuando miraba que en el Nuevo Testamento decía lo como dice el profeta Isaías. Y como dice el profeta Isaías, es un hombre, un abogado, dijo, déjame ir al profeta Isaías a ver qué es lo que dice. Comparaba el Evangelio con los dichos por el profeta. Si usted nota lo que Pablo está diciendo en interpretación de lo que Isaías dice. Y comienza a darse cuenta. Y dice, no, yo voy cuando era rabino. O ahorita me voy para allá. Dice, oye, rabai, rabino. Cuando él lee Isaías 53, dice, oye, Isaías 53, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre sus llagas, por sus llagas somos nosotros sanados. Dice, ¿de quién está hablando Isaías? Y le, sale el rabino, dice, no, está hablando de los sufrimientos de la nación judía. Dice, come on, rabbi. Usted no está hablando con el niño de la esquina, está hablando con un doctor en jurisprudencia. Come on. Esa no es una nación, esa es una persona. Y ese Isaías 53 hizo que se convirtiera. Ahora bien, mi punto es, al día de hoy, oiga bien, viene el Señor Jesús. Ellos lo esperaban rico. Esta es la burla de Dios. Por eso le digo, Dios se burla de los que no se humillan. Dios odia, detesta a la gente orgullosa. Y yo le voy a decir, algunos de ustedes tienen su orgullito todavía. ¿Cómo van a sufrir? Porque Dios, si algo le apesta a Dios, es la gente que anda así. Si usted anda así, Dios lo pone chiquitito. No se preocupe. Allá lo pone. ¿Sabe cuándo usted va a ser alguien? Cuando se crea nadie. Pero mientras usted se crea alguien, no se preocupe, que Dios sabe cómo ponerlo en su lugar. Oiga esto, oiga esto. Ellos esperaban a un rey y el Señor le trae a alguien que nace en un comedero de burro, de becerro. Oye, dirá usted, this is a joke. Esto es un juego, esto es un relajo de Dios. Sí, Dios tiene muy buen sentido del humor. Dirá usted, un humor cruel, diga lo que quiera, pero Dios hace lo que se le da la gana. Amén. Y viene Jesús y nace en un pesebre. Cuando un rey heredero nacía en un palacio, los heraldos tocaban trompetas y se anunciaban el nacimiento del heredero. Ese día se anunció el nacimiento del heredero. Pero ¿a quién anunciaron los ángeles? A unos pastores humildes que estaban cuidando un ganado piojoso allá en el monte. Sí, hubo anuncios, sí, el cielo se abrió, sí, los heraldos tocaron, pero a gente humilde. Dios no quiere saber nada con el orgulloso. Fueron los reyes de Oriente, los magos de Oriente, los sabios de Oriente. Fueron los que dieron la noticia en el palacio, porque Dios no se dignó ir a darle la noticia a Herodes. Fueron otros que vinieron 2 años después. Herodes se enteró 2 años después. Acuérdense que el nacimiento de Jesús, Herodes no se enteró, sino hasta 2 años después, cuando ya Jesús estaba en casa, ¿no? No fue asunto del pesebre. Si usted estudia la Biblia, es lo que dice la Biblia. Ok. Ahora bien, Jesús va a Nazaret. No me vengan con el cuento de que Jesús era rico. Bájense de esa nube. Porque Jesús no era hipócrita. Él se identificó con los pobres. Amén. Si Jesús hubiera sido rico, hubiera llevado alforja. ¿Sabe lo que es? Que muchas veces tenían hambre y no tenían que comer. Y Jesús usaba la ley de Moisés. Se brincaba a los campos y no era robar. Porque legalmente usted podía tomar espigas crudas, no cocinadas. Le estrujaban con las manos y se la comían hasta llenarse la barriga. Eso lo hizo Jesús con sus discípulos muchas veces. Y luego se brincaban la cerca y seguían caminando su camino. No tenían alfoja. Se identificó con los pobres. Hubo gente, porque era famoso, que le dijo, Señor, te seguiremos donde quieras. Y dijo, mira, te voy a decir, yo no tengo donde vivir. Tú eres muy cómodo, vete a tu casa. Le dijo, yo no tengo donde posar mi cabeza. Las zorras y las aves tienen, yo no. Se identificó con los pobres. Amén. Por eso, era un shock. Ahora venía, pobre, pero con gran poder, haciendo milagros, haciendo prodigios, y estaba prácticamente removiendo, como dirían en inglés, the establishment, el status quo, como dirían en latín, removiendo completamente el sistema. Y a esto obviamente levantó un gran odio contra él, pero era lo que Dios había estipulado. ¿Qué más? Ahora note usted que aquí dice, ok, los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. ¿Sabe usted que los griegos prácticamente eran los filósofos, los sabios? Los griegos, como ya le dije al principio, querían sabiduría. Sabiduría humana. Los judíos querían poder y milagro. Los griegos, sabiduría. Ahora, Dios no le importa, ya le dije, le importa un pepino la sabiduría suya y la mía. Y Dios no anda demostrando sabiduría. Dios anda, la sabiduría de Dios es el Cristo sangrante. Oiga bien, vamos a ver, dice los griegos, versículo 23, 20, ¿qué? 2. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Oiga bien, mire cuál es el plan de Dios. Miren qué fue lo que pasó. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. Pasa el tiempo, el hombre decide en su propia capacidad. Decir, yo me voy a gobernar, yo me puedo gobernar. El mundo se hace un disparate. ¿Se recuerdan ustedes? El mundo se hace un arroz con mango. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra. Manda el diluvio. Viene el diluvio, destruye a todo el mundo. Dice, vamos a comenzar borrón y cuenta nueva. Noé y su familia. Pasado el tiempo, ahí viene el problema otra vez. Se corrompe la tierra. Dios le dice, quiero que se rieguen por todas partes y llenen la tierra. Ellos hacen la Torre de Babel. Y dicen, nosotros no nos vamos de aquí. Hacen un edificio para que si Dios, desafiaron a Dios, para que si Dios nos quisiera esparcir, todo el mundo vea la torre y vienen a la torre, vuelve y se congregue otra vez. Y Dios dice, le voy a demostrar a estos payasos quién soy yo. Y en un segundo le confundió la lengua. Yo recuerdo cuando la serie mundial que está entre Oakland y los Gigantes de San Francisco, ¿se recuerdan ustedes? Con Dios no se juega. Tenga usted cuidado. Estaba el estadio lleno. Yo no recuerdo si era en Oakland o era en San Francisco. Estaba lleno el estadio. Y dijo estas palabras. Dijo el señor aquí, el que estaba en la radio. Dijo, este campeonato mundial que comienza en unos minutos, no lo para nadie, ni un terremoto. Y le voy a decir que en pocos minutos llegó el terremoto. Y le voy a decir, el campeonato se lo pararon y no pudieron hacerlo. Porque con Dios no se juega. Amén. Hay ocasiones que usted, Dios le permite por su misericordia que usted lo desafíe. Y Dios dice, no, este payaso, ¿qué vas a ver? No, pero cuando Dios ya, usted le llega hasta acá, y Dios mira que no se va a arrepentir. ¿Sabe por qué Dios le tiene paciencia a mucha gente? Porque Dios espera el arrepentimiento. Pero no crea usted que porque no le pase nada, Dios se la dejó pasar. En el momento cuando la copa de la ira de Dios llega a su punto, prepárese porque la suya llega. Ok. Con Dios no se juega. Dios tiene su método. Dios tiene su forma. Esto no lo para nadie. ¿Que no lo para quién? Cuando llegó el huracán Mitch, me dijeron, no me consta, pero me dijeron, que tenían un congreso de brujos en Honduras. Eso me dijeron. Que todos los brujos hispanos, que qué sé yo, que iban, y que iban a tener su congreso. Ay, Dios dice, ¿sabe qué? Lo voy a congreciar ahorita. Le plantó un huracán 5 días que se lo dejó allí. Y no mató a todo el mundo por la misericordia de Dios. Por eso yo le digo a usted, más le vale a usted que se arrodille, que se arrepienta, que se embarre, que se bañe, que se beba la sangre, amén, que lave las manchas, que confiese, diga, Señor, aquí hay otra manchita, dale un caño de sangre. Señor, aquí está esta lengua, Señor, dale un brochazo de sangre. Señor, aquí está esta mente sucia, Señor, inyéctame la sangre. Señor, este corazón sentimentalmente dañado, métele sangre, me cubro, me baño. Me bebo, me embarro, te abrazo, con tu sangre, que me caiga tu sangre, que me limpie tu sangre, que me levante tu sangre, que me salve tu sangre. Oh, si algo el diablo odia es la sangre, oh, la sangre de Cristo. En ella hay redención para el pecado. Te puede bañar con lejía, con jabón de lavadores. La mancha del pecado no se quita con ninguna otra cosa que no sea la sangre. Uy, procedió Drácula. Uy, eso es un evangelio de sangre. A Dios le gusta la sangre. Le digo, no me ande comiendo ni morcilla ni fritada de sangre, porque el que se coma eso me lo quebro, dijo Dios. Pero allá en El Salvador nos gusta. Pues deje esa mala maña. Todavía eso está vigente el día de hoy. Digo, la sangre se derrama, porque por medio de la sangre se hace expiación. En Génesis Dios derramó sangre. Abraham derramaba sangre. Isaac y Jacob derramaban sangre. Después del diluvio se derramó sangre. En el establecimiento de la ley, sangre, sangre. Cuando se dedicó al templo, ríos de sangre corrió. En el templo de Salomón, el primer paso que se dio, 20 qué sé yo cuánto, 1,000 ovejas, hay algún instante. Corrió la sangre. David, cuando movió el arca, dio un primer paso y no sé cuántos miles de ganados sacrificó. Corría la sangre. Pero, oh bendito nombre de Dios, esa sangre solamente tipificaba lo que vendría. Pero fue cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, él derramó su sangre. Ya el pecado no meramente era cubierto, sino eliminado. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.